mandar una mi currambera para que sepa esa morena, compa, lo mucho que yo la quiero. Para que sepa esa morena, compa, lo mucho que yo la quiero. ¡Ay! Cuerpo de reina me has hipnotizado. Morena linda, cabellos rizados. Cuerpo de reina me has hipnotizado.